Catecismo de la Iglesia Católica, meditado por el Padre Jesús. www.catecismoiglesiacatolica.com. Capítulo primero. El hombre es capaz de Dios. 4. ¿Cómo hablar de Dios? 43. Al hablar así de Dios, nuestro lenguaje se expresa ciertamente de modo humano, pero capta realmente a Dios mismo, sin poder, no obstante, expresarlo en su infinita simplicidad. Es preciso recordar, en efecto, que entre el Creador y la criatura no se puede señalar una semejanza tal que la diferencia entre ellos no sea mayor todavía. Concilio de Letrán, 4. Denzinger en Schönmetzer Enchiridion Symbolorum Definitionum et Declarationum de Rebus Fidei et Morum, 806. Y que nosotros no podemos captar de Dios lo que Él es, sino solamente lo que no es y cómo los otros seres se sitúan con relación a Él. Santo Tomás de Aquino. Meditación del Padre Jesús sobre el Catecismo de la Iglesia Católica. Catecismo de la Iglesia Católica. Primera parte de la profesión de la fe. Capítulo primero. El hombre es capaz de Dios. 4. ¿Cómo hablar de Dios? Número 43. El hombre ve a Dios, comprende a Dios por su sentir, por lo que conoce y es, pero no es tanta la igualdad, aunque el hombre sea a semejanza de Dios, como para que el hombre comprenda cómo es auténticamente Dios. El hombre ve a Dios con lo que conoce de sí mismo, del hombre mismo. El hombre, cuanto más se conoce a sí mismo, más puede expresar cómo es Dios, porque Dios es a imagen y semejanza del hombre. Pero Dios es Dios, y Jesús, que es hombre, sigue siendo Dios. El hombre habla de Dios con lo que su razón, de lo que es el hombre, le lleva a conocer de Dios, pero no es suficiente para describir a Dios, porque no conoce aún las palabras para expresar lo que no conoce del todo, que es a Dios. Y a Dios se le conoce totalmente al traspasar la muerte, porque allí, en lo espiritual, reside Dios. Que por vivir el alma en la cárcel del cuerpo y en el plano terrenal, no tiene la visión global de Dios, de lo que es Dios, por eso no puede expresarlo. Y esa falta de conocimiento es la fe que nos hace ver lo que no vemos y creer en el lenguaje espiritual de lo que no sabe expresar el hombre porque es hombre carnal.